tiene nada especial cuando la ves de día. Va a su colegio, va a trabajar, es una chica normal. Pero al caer la noche se puede transformar en algo incomparable, señor, cuando sale a bailar. Diosa maravillosa, la más sabrosa de este lugar. Diosa, tengo una cosa que solo a ti yo quiero dar. Diosa maravillosa, tan peligrosa cuando su andar hace temblar paredes y suelos. Hace temblar paredes.